buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la casa del Tecnomaitron. Acompáñame a ver desde la caída de Constantinopla hasta el estreno del Exorcista, desde la batalla de Saratoga hasta la salida, hasta el final de Dragon Ball GT, desde el asedio de Madara hasta el encuentro de la Enterprise con la Discovery, acompañados por supuesto por los poderes inconmensurables de la nostalgia y el guarito. Nada que perder, solo ganar, así que, ¿qué onda, Maitro? Hágame barra. Bueno, ya después de haber dado la introducción, pues vamos a hacer un especial el día de hoy. Vamos a hacer un especial de dos cosas que me gustan bastante. Una que es el rock y el guarito, casaca. Vamos a hacer un especial acerca del rock y el metal en el anime. Estamos oyendo a Duvet con su canción, bueno, de hecho es Boa con su canción Duvet. Es el intro de la serie llamada Experiment Lane, una muy buena serie, por cierto, se la recomiendo. Y pues, ¿qué podemos decir del intro? Vamos a hacer el auspicio. Este programa es traído a ustedes por Super Caña, aguardiente extra fino, 450 mililitros, y Salva Cola, bebida suave carbonatada de 355 mililitros. Pues, de intro, ¿qué podríamos decir al respecto? Pues, me llega el anime un vergo. Hay bastantes cosas que podría recomendarles. El musicón me llega más aún. Hay muchísimo más que les puedo recomendar, pero me gustó la idea y se las comparto, de mezclar. Así como mezclamos las bebidas con cualquier cosa, pues vamos a mezclar el musicón esta vez con anime. Déjenme decirles de que les he traído un pequeño repertorio, de las cuales considero son rolitas interesantes. O sea, no estamos ubicados específicamente en la clasificación del anime, que para eso vamos a traer a un maestro para eso, sino que las rolas. Vamos a hablar de las rolitas. Vamos a empezar con Ushio Totora. Es un anime de un joven que piensa que las babosadas de su padre sobre uno de sus ancestros empalado, Ushio Totora. Este anime trata de un joven, del joven Ushio, que piensa que su padre tiene una subclavazón por haber tenido empalado a un demonio en un altar de piedra por medio de una lanza bestia, ¿no? Y todo eso considera que es una pendejada, ¿va? Sin embargo, cuando descubre al monstruo en el sótano de su casa, el muchacho comienza a entender la verdad tras la leyenda. Para salvar su vida y la de sus cheros de los espíritus invasores, Ushio se verá forzado a liberar al monstruo Toraba, que es el título de la serie, de su cautiverio. Y ahí está la pregunta, ¿va? ¿Será peor el remedio que la enfermedad? Ese es el contexto de la canción, de la serie. Y en este momento los voy a dejar oyendo el opening de esa respectiva serie. Espero lo disfruten. ¡Yes! Muy bien, ahí teníamos a Kiniku Shoyutai con su canción Maseru Nakiken. Nakiken. Bueno, discúlpenme mi perfecto japonés, va. Mi grandioso y estupendo japonés, va. Practicado durante años, va. Bueno. Ah, por cierto. Como recomendación, esos cuaritos así feos, puta, guárdenos en el freezer. Les baja el sabor un vergo. Pues bien, vamos con la siguiente. Estamos ahorita con... Estamos con un anime llamado Kurutsushoji o Black Bottle, si lo andan buscando en inglés. Y puta, ver esta mierda si se necesita más de uno de los chiquitos, man. Primero les voy a contar más o menos de qué trata la serie. Se trata del conde Xiao Phantomhive, que tiene la compañía de juguetes más grande de Inglaterra victoriana. Es un niño de 12 años y un amo exigente. A pesar de su corta edad, Xiao Phantomhive cuenta con la confianza total de la reina Victoria para hacerse cargo de ciertos casos de índole extraña. A su lado siempre está Sebastian Michael, el perfecto mayordomo inglés en todos los sentidos, quien puede, de la manera más rápida y eficiente, tanto mantener la mansión en perfecto estado como derrotar a cualquier enemigo que se atreva a interponerse en su camino. Pero ¿qué es exactamente lo que el conde de Phantomhive busca y cuáles son las verdaderas intenciones de Sebastian? Son las cuestiones que en realidad absolutamente nadie conoce. Bueno, ese es el intro. En lo personal, puta, es una serie culera, culera, hijo. Te estoy diciendo de que... Mira, yo me eché las dos temporadas, no logré ver las otras. Puta, yo, el Tecnomaito, puta, a mí sí me hizo sudar, hijo. Porque es una culerada, hijo, que cuestiona tu integridad, ¿no? Cuestiona tu virilidad, en caso que seas maitro. Si sos maitro, pues te va a llegar. Mira, si es que no se mete en el pico, porque no es hentai. Pero todo lo que no esté relacionado con el coito, puta, ahí lo vas a ver. Coma mierda, hijo, qué culera, qué culerada. Puta, hijo. Bueno, pero para que vean que el maitro tiene huevos, la terminé de ver. Por Dios que me va a echar otro de estos cerotes. Bueno, vamos a dejarlos con Gasset y su canción Shiver, que es parte del intro de esa canción, de esa serie. Espero les gusten la canción. We'll be right back. Bueno, ahí teníamos a The Gazette, Gazette con Z y doble T, con su canción Chiver. Y viéndolo así, ya un poquito más objetivo, puta, hasta el video del culero, señor. Increíble, me acabo de dar cuenta de eso. Puta, no me ha pegado lo suficiente esta mierda. Bueno, en fin. Kurutsi Suji. Puta, hijo. Trago más feo. Bueno. Este friquismo es... ¿Qué les puedo decir? Ah, puta, no me vienen las palabras. Bien vergüenza tenía en mi mente, pero con esta mierda en la cabeza, pues, de la guada. Tengo que separar lo friki de lo objetivo. Pero en esta ocasión no se puede, señores. Estamos hablando de una buena serie. Estamos hablando de las mejores rolas que he escuchado en opening. Pues, no necesito presentación, pero para decir algo. Death Note. Ya les dice bastante, ¿va? Ya les dice bastante esa onda. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de Death Note. Trata de la Yagami, que es un excelente estudiante japonés que ha tenido una vida aburrida. Esto cambia radicalmente cuando encuentra tirado en el suelo un cuaderno conocido como la Death Note, un cuaderno perdido por Ryuk, un Shinigami, Dios de la Muerte. Cualquier humano cuyo nombre esté escrito en el cuaderno morirá, y ahora Light ha decidido utilizar este poder para crear un mundo perfecto sin criminales. Pero cuando los criminales comienzan a morir de forma masiva, las autoridades envían al legendario detective L en busca del asesino. Con L pisándole los talones, ¿podrá mantener Light su noble propósito incluso arriesgando su vida? No hay spoiler. Buena serie. Y cuando la vean, se han fijado que hay una temática, un cuestionamiento bastante interesante que te dice Batman o Iron Man, o te dicen, qué putas, te dicen Hulk versus Goku. Ah, pues aquí está otra pregunta friki. ¿Qué ondas? ¿La Yagami o L? Para mí la respuesta es clara, ya que vi la serie, va. Pero ahí está Civil War. O sea, Mara La Yagami, Mara L. Cuando la miren van a entender el porqué. Bueno, vamos a ver. No, vamos a ver, puta. Lo que era. Vamos a oír a Maximum Diurmón con su canción What's Up People. Segundo intro o opening, como quieran, de la serie Death Note. We'll be right back. 아니 연인 그 fucking hey hey 아니 you sucker 아니 연인 그 fucking hey hey 아니 you sucker 아니 연인 그 fucking hey hey 아니 you sucker 아니 연인 그 fucking hey hey 아니 you sucker 아니 연인 그 fucking hey hey 아니 you sucker 아니 연인 그 fucking hey hey 아니 you sucker 아니 연인 그 fucking hey hey 아니 you sucker 아니 연인 그 fucking hey hey 아니 you sucker 아니 연인 그 fucking hey hey Bueno, ahí teníamos a la banda Maximum The Hormone con su canción What's Up People. Lo único que me viene a la mente ahorita es que, bueno, en alguna futura convención de anime que vaya, que viaje, no sé si me va a acompañar el Maitro Z o cualquier otro Maitro. Puta, cantar esa canción. Porque fue en el karaoke para cantarla, pa. Puta. A mí imagino, me haciendo de verga y es abierta, capaz de sacar. Vamos a tratar de mantener la compostura. Pero la idea está vergüenza. Ahí me acuerdo, porfa. Bueno. Es una serie. ¿Qué les puedo decir? No tan viejita como las anteriores. 2014, y estamos hablando de algo que seguro a muchos bichos le debe gustar, que es Tokyo Ghoul. Vamos a hablar un poco de ella. Extraños asesinatos están sucediendo uno tras otro en Tokio. Debido a las pruebas encontradas en la escena, la policía concluye que los ataques son obra de ghouls que se comen a las personas. Kineki y Hide, los compañeros de clase llegan a la conclusión que si nadie ha visto nunca a esos necrófagos, es porque toman la apariencia de seres humanos para ocultarse. Pocos sabían entonces de que su teoría sería más cierta de lo que pensaban cuando Kaneki es herido de gravedad por un monstruo y comienzan a traerle cada vez más la carne humana. Y solo vi la primera temporada, no le puedo mentir. Sí, es buena la serie. Pero, o sea, yo soy viejón, pues, o sea, la mara se impresiona, que el gore, que puta las escenas. No, hombre, papito. No, viejo. Bueno, yo soy del Salvador, así que la violencia, guerra y delincuencia que he vivido en todos mis años, pues, esta mierda, porque tiran de la espalda sus mierdas, pero no es tanto. Me imagino yo que para los estándares actuales esta mierda debe ser ultra super palomísima en sangre ni mierdas ha sido, pero uno de Maitro no. Lo que sí se disfruta es la historia. Como repito, solo la primera temporada he visto, así que no sabría decirles mayor cosa acerca de las demás temporadas o si en su conjunto, es decir, con todas las temporadas unidas, pues se puede dar una conclusión un poco más completa. Vamos a escuchar un Rebel por TK from Link Tosite Sigure. De hecho lo leí tal cual estaba. Link Tosite Sigure. A la verga, ahí puede ponerlos. En la descripción voy a poner los nombres porque hay unas que sí me superan. Y con ustedes, el opening de Tokyo Ghoul. We'll be right back. Bueno, ahí teníamos a Lin, Toshite Shigure con su canción Unravel. Y viendo ya el video un poquito, bueno, evidentemente no es el video propio de él, sino que una versión AMV, o sea, Anime Music Video, pues recuerdo ciertas situaciones. Y sí, a nivel de argumento y de historia, pues pasa, o sea, es veíble. No espere mucho, o al menos gente así como yo, ya de vieja, pues no espere que lo va a cultivar, pero sí, es entretenida. Al menos yo la voy a estar primera temporada. Ahora vamos a regresar con un clásico. El nombre lo dice todo, pero como la temática del programa es ir diciendo ondas, pues tengo que mencionarlo. Igual va, como el anterior, no necesita presentación. Pero bueno, vamos a hablar acerca de Hellsing. Hellsing trata de una organización con ese mismo nombre que se dedica a detener a los malvados que acechan a la oscuridad, a los vampiros. También se encarga de otros monstruos de la noche y los matan. La organización existe hace mucho tiempo y su liderazgo ha ido pasando de padres a hijos durante siglos. Bueno, que de hecho es generacional, no especifica padres e hijos. Sin embargo, hoy en día la jefa actual de la organización encontró algo muy importante, su arma más mortal y poderosa, el inmortal vampiro Alucard, que está sometido a la organización por sellos restrictivos y obedece las órdenes de cada uno de los líderes de la familia a lo largo de los siglos. De hecho, ha obedecido al linaje del primero que lo agarró, es decir, puta, pero es que la pausa no es por lo que era, sino es que, ¿cómo explicar algo sin dar spoiler? Bueno, es generacional y el hijo puta obedece directamente el linaje de aquel que lo capturó. Solo eso puedo decir. Y por Dios, qué impresionante. Pues lo que le puedo enseñar, algo a destacar bastante importante, es que esta serie fue hecha en la primera década de los 2000. Y su remasterización, guiño guiño, es decir, volvieron a hacerlo, pero esta vez directamente pegado, tanto en su gráfico como en su historia, al manga original. Solo son 12 capítulos y su nombre es Hellsing Ultimate. Solamente son 10 ovas. Las ovas duran como entre 45 a 1 hora. Pero las ovas tienen la característica que no tienen opening, sino que de un ave te tiran el intro y empieza el desvergue, puta, termina. Y obviamente termina como debe terminar cualquier mierda, con apología nazi, o sea, con tendencias a exalzar ese pensamiento o hacerle parodia. Tiene que terminar, indiscutiblemente tiene que terminar con sinfonía, que no nos atalle en este momento, sino que en futuros programas lo vamos a hacer. En este momento vamos a escuchar el ending de la serie original del 2006 o 2004, no recuerda, ahí lo busquen ustedes. La banda es Mr. Big, la canción es Shine, y solo para dar una pequeña reseña, este cerote es totalmente de, igual que el Tecnomaestro, totalmente ignorado. Solamente lo que lo rescata es que en Japón estuvieron las primeras listas de los shorts, de las canciones más oídas, evidentemente por ser el ending de Hellsing. Y de voladita es pegadiza, es decir, ya la van a ir. Con ustedes Mr. Big con su canción Shine. Every time I look at you, you seem so alive. Bueno, ahí teníamos a Mr. Big, Big, Mr. Grande, con su canción Shine, brillante. Rola que pertenece a la serie original de Hellsing. Y pues, bueno, para aquellos que les gusta el musicón, serio, o sea, no estamos hablando de perretón, trap y todas las mierdas feas que puta están oyendo actualmente, ¿va? Es decir, no sé si a ustedes les ha pasado de que escuchan una canción y les recuerda a otras cosas, otras canciones, no recuerdo, sino que otras canciones. Para el caso, pues, el sonido me recuerda bastante a Oasis, un poquito. Me recuerda un poquito de la, bueno, el ritmo, me recuerda un poquito a YouTube, pero YouTube, las primeras décadas, va. La primera década, ¿va? Es decir, en los años 90, va, con mi Sarajevo y todas esas cuestiones así. Bastante bonito. Relajado. Paradójicamente la serie no tiene nada relajado. Bueno, la serie original es bastante pausada y no es spoiler, pero se aleja bastante de del manga original. Así que sí, hay pausas bastantes. Pausas en el ritmo de la acción y el ritmo de los acontecimientos. Sí, se acopla bastante bien. Pero no sé, uno que ya leyó el manga y ya vio las nuevas, las obras de Ultimate, bueno, tendrían que verlo, ¿va? Para sentir la diferencia. A lo que me refiero es a lo siguiente: la serie original, si bien es cierto, muestra acontecimientos bastante importantes en relación a la organización, en relación al protagonista, que el protagonista es como antagonista hasta cierto punto, es bastante pausado. En cambio, las OAS tienen un carácter un poco más a sintetizar mejor el manga, y por lo tanto ya no se adecua a este tipo de rolas, sino que ya tiene una temática más lúgubre, y por lo tanto, cuando vas a desarrollar un combate o algo así, que tiene que ser de un carácter épico, un carácter apoteósico, tiene que tener un carácter sinfónico, indudablemente. En eso sí, respeto a los japoneses, saben escoger las rolitas para alguna serie, ¿va? Porque hay otras que, por Dios, hijo, ponen rolas que nada que ver. Bueno, eso puede ser otro capítulo. Rolas que nada que ver. Nada que ver con la serie original. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de una serie de que muy pocos jóvenes han escuchado, pero de aquellos poquísimos, ha de ser uno o dos de los que me van a oír, saben de lo que les estoy hablando. Estamos hablando acerca de Hotoko no Ken, o la estrella del puño del norte. Y esto trata de lo siguiente: después de la tercera guerra mundial, el planeta se volvió un lugar desolado, y el agua se convirtió en el recurso más apetecido por las personas alrededor del mundo. Ya no es la inteligencia ni la habilidad lo que reina en este mundo, sino la fuerza. Específicamente la fuerza bruta. Es por eso que son los más fuertes los que dominan el mundo. Esto cambiará cuando el puño de la estrella del norte, el nombre que le da título a la serie, llega a esas tierras. Este personaje desciende de lo más fuerte de las más fuertes artes marciales nunca conocidas. Se encarga de ayudar a los pobladores y conseguir una vida más digna. Bueno, esa es una descripción somera sobre la serie. solamente recalcar lo siguiente. Evidentemente, hay situaciones en las cuales se da una sinopsis concreta, específica, casi leída, de lo que trata la serie. ¿Por qué motivo? Porque, no sé, el que me esté oyendo, si es que alguien oye esto, el que me esté oyendo no sé si ha visto todas estas series. Y no quiero arruinarle la sorpresa, o no quiero arruinarle, o no quiero hacer spoiler de lo que está viendo. Solamente recalcar un par de situaciones. La primera, es una serie ochentera, es decir, full ochentera, hijo. Vas a ver hijos de puta ultra cholos, vas a ver la temática tipo Mad Max, es decir, cerotes en cuero, con púas, mierdas así, en carro, asolando mierda, jodiendo gente, en tribus, siempre en su vehículo. Puta, es Mad Max, pero Mad Max por 6, es decir, por X a la 6. Es decir, es Mad Max, pero tienen poderes y toda la demás mierda. Todo lo que tiene que ver relación al antagonista, que no habla, no dice ni mierda y todo. Pero por alguna extraña razón siempre te ayuda y ahí está, y va a volar verga y va a hacer escenas de acción. Recomendable solamente para aquellos de que sienten nostalgia por los años 80. Y si sienten cierta atracción por los años 80 o por el concepto de ser cabrón, paloma y que de un golpe destripa a la gente, pero no quieren echarse esos 109 o 119 episodios, hay ovas que hacen el resumen de eso, o hay versiones de la serie un poco más concretas, sintetizadas respecto a eso. Y hablando específicamente de eso, no vamos a tratar toda la saga del Puño de la Estrella del Norte, o Hotoku no Ken, como normalmente se conoce, sino que solo vamos a hablar acerca de las rolas. Vamos a oír, la primera es Ai Wo Torimo 12 por Crystal King, y después vamos a oír Silent Survivor de Commodore Band. En este momento vamos a oír algo acerca de Crystal King y posteriormente vamos a poner la siguiente rola. Tonight! どうもどうもどうもどうもありがとうございます。なんかね、久しぶりのテレビだもんでね、歌詞を間違っちゃって本当にもう2番をね、1番を2回歌ってもごもごもごって言って、もう本当にもうなんと言いますか、もう緊張しておりますけれどもね、今のが北斗の拳のオープニングテーマ、愛を取り戻せでございましたけどね、みんな寝とらんやろな、ところでな、寝たらいかんで、ということでね、起きとってほしいと思いますけど、今からですよね、では北斗の拳のエンディングテーマ、これをやりたいと思います。ユリア、永遠に。 Bien, acabamos de oír a Kodomo Band con su canción Silent Survivor. Bueno, este es un detalle bastante interesante. Crystal King hizo el opening del primer episodio hasta el 82, asimismo su ending, y Kodomo Band hizo Silent Survivor siempre como ending desde el primer episodio hasta el episodio 82. Bueno, si se habrán dado cuenta, pues tiene un bueno, para los que somos salvadoreños, tiene un deje, un hijillo, tiene una sensación de Ángeles del Infierno. Para los que no son de aquí, te podría decir de que tiene cierta influencia, o te recuerda, o hace una remembranza al glam metal de los 80, ¿va? Un ejemplo más claro podría ser Whitesnake. Bueno, en todo caso, te puedo decir lo siguiente: es una buena serie. Ahora, obviamente es viejita, así que vas a sentir ciertas cosas raras o anticuadas para tu época, pero si te gusta el vacil gore, pero gore en serio, es decir, decapitaciones, destripamientos y mierdas así, y con un concepto de que a huevo es el vergón porque tiene, no trae el six pack en la panza, va. Por cierto, yo como que soy disco rayado, así liso no sirve, tiene que estar perfecto. Ah, pues así es mi panza. Respecto a Hotokuno Ken, los cerotes no te enseñan el six pack, sino que te enseñan el pack de 24, de 12.50, de 13 pesos, la brava. Toda la mierda, puta, tiene abdomen, puta, o sea, te puedes tener la caja torácica, puta, y el abdomen tallado hasta por el cuello, cabrón. Puta, como 24, 6, esa mierda. Por eso que tiran poderes, bueno, igual. Algo ridículo, pero bastante bueno de ver. Y eso es lo que acabamos de escuchar con Silent Survivor, Kodomo Band. Siguiente canción, la cual para algunos de ustedes no necesita presentación. No necesita presentación en el sentido de que ya conocen el anime, pero muy pocos conocen la rola. Y les soy honesto, fíjense que a mí me gusta bastante, bastante, bastante la serie. En el sentido de que, bueno, es un hijo puta desolado. Es un hijo puta que le han quitado todo. Y lo único que mantiene en sí mismo, aparte de la vida, o sea, tipo el Leviatán que te quita todo. Esa es una teoría política, ¿no? Que te quita todo excepto la vida. Aquí ya no existe eso, en la Tercera Guerra Mundial, o sea, el más fuerte sobrevive. La descripción que les acabo de dar. Ah, pues lo interesante de esta mierda es lo siguiente, que tiene esa característica de ser ochentera. Y por ser ochentera, evidentemente, sus rolas van a ser ochenteras. Así que, bueno, ya tienen por dónde agarrarse en dado caso les guste algo. Esta es una serie más contemporánea. Contemporánea a mi persona, ¿verdad? Porque muchos de ustedes han de ser menores que yo. Ha apostado, señores. Eso sí, no tiene duda al respecto. Entonces lo que vamos a hacer, bueno, lo que vamos a ir en este momento es Detroit Metal City. Negichi Sogushi. Bueno, les voy a dar un pequeño adelanto. Porque a diferencia de las otras series, a diferencia de aquellas icónicas, de aquellas que pasan con el tiempo y nada las jode, esta ha pasado un poco como underground, un poquito más abajo, o sea, nadie la ha escuchado, al menos de la generación de la que están viviendo actualmente. Pero sería bueno que la recordaran un poquito. No te digo que miré los 97 episodios o X episodios de Mazinger Z, pero si sí te deja entrever un poquito como era los principios del siglo 2000, específicamente entre el 2001 y 2010. Detroit Metal City trata acerca de Negichi Sogushi. Es un tipo como otro cualquiera, es de Osaka, aunque estudia en Tokio para ser profesor de guardería. Le gusta la música pop francesa, toca la guitarra y en general es un tipo bastante amable y atento con los que le rodean. Además está enamorada de Aikawa, que comparte los mismos gustos que él. No se sabe cómo, Negishi termina de vocalista de un grupo de death metal de Detroit Metal City. Cuando se pone el traje, la peluca y el maquillaje, se convierte en Johannes Krauser II, un psicópata con guitarra, obsceno, sádico y violento, casi como nosotros. Si no está apaleando un viejo con los conciertos, hace una entrada comiéndose un murciélago o canta sobre matar y violar gente. Esta parte es como un guiño a todos los, a toda nuestra generación que le gusta el black, que le gusta el grind y que le gusta el death, pero de los principios de los 90. Porque sí, de eso trata específicamente. Pero la serie en sí, le soy honesto, no la he visto, porque no la he visto, pero me han dado buenas referencias de ella. De hecho, la voy a empezar a ver. Y dependiendo de la dependiendo del gusto que yo tenga, les puedo dar un comentario acerca de cómo se ha visto, cómo es, de su relación en su época cuando salió y su relación en la época actual, que evidentemente no va a ser aceptada, porque ahorita solo mierda aceptan, señores. Bueno, así que sin más preámbulos, vamos a oír uno de los intros que tiene Detroit Metal City, llamado Sagutu Satsugai de Yui Ueda, que su nombre real sería Soichi Negishi. Bueno, todo lo que he dicho vale verga. Lo importante es que lo oigan, porque yo al final le voy a poner el link, le voy a poner el link de cómo se escucha. Come on. Bueno, pues acabamos de oír a Shoichi Negishi o Yuichi Ueda en la serie con su canción Sagutsai. Pues para parodia, fíjate que te soy honesto, a mí me gustó la parodia en el sentido en que sí refleja bastantes aspectos. Y aquí es donde se va a ver la madurez. Aquí es donde se ve la madurez cuando vos le haces parodia a la Mara. Fíjate que a mí me gustan bastante géneros. Y entre esos géneros el black metal. Y es cierto, tienen ese aspecto bastante lúgubre, bastante violento. Y sus letras siempre, la mayoría de las veces tienen al satanismo y mierda oscura y todo lo demás mierda, vamos. Pero es que el japonés respecto a nosotros es bien diferente. Bueno, nosotros que somos latinos, no sé si llamarlo ventaja, pero nosotros estamos bastante influenciados con la parte del norte de nuestro continente, es decir, México, Estados Unidos y Canadá, y estamos influidos bastante con los europeos, es decir, tenemos bastante y bien frescas las memorias acerca de esas bandas que están relacionadas con el black metal. Entonces, cuando lo ves de una manera objetiva, te das cuenta que se burla de sus aspectos más principales, de aspectos como el maquillaje, es decir, su vestimenta, el diseño de cómo está hecho la ambientación del stage, o sea, de la tarima donde van a estar ellos. Y sí, es una buena parodia en ese sentido. Ahora, respecto a la serie, no te sabría decirlo porque no la he visto. Te soy honesto, no la he visto. A mí lo que me gustó básicamente fue el sonido. Así que la voy a empezar a ver y posteriormente, si ustedes quieren hablar acerca de eso, pues con mucho gusto vamos a hablar de esa mierda. Esa mierda sí la vamos a hacer. En la descripción vamos a tirar tanto mi correo, que es tecnomaitro@gmail.com. Igual como mi Twitter, @tecnomaitro, y como mi página personal como winston.smith en Facebook. Sin nada más que decir, pasamos otra canción, la cual tal vez les parezca a algunos, tal vez no, pero eso es cuestión de criterios. A mí me gustó cómo sonaba. No le voy a dar paja a Maitro, es decir, no he visto la serie, pero vamos a dar un poco de introducción. El protagonista de esta historia, Aishi Sendō, es un chico común que cursa su tercer año de secundaria. Había estado viviendo su vida mirando hacia atrás y no hacia adelante, tratando de no llamar la atención. Sin embargo, había una cosa que no lo mantuvo activo, el Blaster Blade. Es una carta de un juego de cartas que le dieron cuando era pequeño. Esa carta es la razón por la cual comienza a involucrarse en las peleas de cartas, Card Fight, el nombre de la serie, algo que cambia su vida drásticamente. El nombre del juego de cartas es Vanguardia, interesante porque ocupa nuestro idioma, es decir, el español. El juego tiene lugar en una pelea en un planeta diferente llamado Kray, y debido a su sistema de juego nunca antes visto, se ha vuelto muy popular en todo el mundo. Ahora bien, les puedo seguir explicando acerca de esa su mierda de la serie y todo lo demás, porque en realidad no la he visto. Pero yo me quedé en el intro de la segunda temporada. Es decir, si ustedes me van a preguntar algo relacionado a la serie, lo siento, señores. Ahí se lo debo porque no he visto la serie completa. Porque esta es una saga. Recuerden de que el anime, como cualquier mierda, tiene secuelas, precuelas, spin-off. Es decir, historias paralelas. Y un vergo de mierdas mapa. Esta no la he visto, le soy honesto. Pero me llamó bastante la atención el intro de la segunda temporada. Así que con ustedes se queda Jump Project con su canción Limit Break. ¡Suscríbete al canal! 阻むライバル誰もが目指す最強はトップザワールド真の王者たどり着ける叶うはずさ最強カード勝ち取れていこう夢カウントダウン運命試せ一か八か心の声に従えどんなトラップだって乗り越えていけるスピード奇跡 con Mayi Tantei no Gaminero. Yatoku Sarai es una chica de 16 años que es conocida como la detective escolar y que tiene una agencia de detectives que conforman ella, Neuro Nogami, su ayudante Guiño Guiño, y Shinobu Godai, que se encarga de reunir la información de los casos. Aunque el que verdaderamente controla la agencia y resuelve los casos es Neuro, quien es un demonio cuyos elementos son los misterios y que va al mundo debido a que ya se comió todos los misterios del inframundo. Yako lo conoce a Neuro después de la muerte de su padre, que ocurre en circunstancias misteriosas y es clasificado como suicidio. Ella piensa que fue asesinato y mientras está en la habitación de su padre, Neuro prometiendo resolver el misterio. Así que mientras resuelven casos como este, tienes Neuro busca el mejor misterio del mundo humano. Yako busca pistas acerca de su muerte. Lo demás es spoiler, pero ella es buena serie. Ya lo no es serio. Ese vacile que el hijo puta anda investigando y Bueno, de hecho, recolecta la información y hace sus conclusiones pertinentes, puta. Un gran vacil. Sin más que decir, estamos con Nightmare, que es la banda, y toca su canción Dirty, o sucio, como quieran decirlo. Bueno, estábamos aquí con Majin, Tantei, Nougami Neuro. Y muy buena serie. El intro está bueno también. Y vamos a continuar en la segunda parte. No se te voy a olvidar.